Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irán, decenas de miles de personas se lanzaron a las calles el lunes en las mayores manifestaciones de protesta que se dieron en este país luego de las polémicas elecciones de 2009. Al menos un manifestante murió y varios resultaron heridos a consecuencia de la virulenta acción de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y palos para dispersar a las multitudes. Además, docenas de manifestantes fueron detenidos. Farah Saney es un investigador que trabaja para la organización Human Rights Watch. Farah Saney declaró: No tenemos las cifras exactas de la cantidad de personas que participaron en las manifestaciones el día de hoy, pero sí sabemos que miles de personas en Teherán, en Shiraz, en Esfahán, en Kermanshah, en Rajt, que son algunas de las principales ciudades de Irán, participaron de hecho en las protestas. Hubo muchas denuncias de violencia en diversas partes de la ciudad, en Teherán y en otras ciudades. La policía antidisturbios, en particular, y la milicia vestida de civil, denominada Basij, fueron los responsables de perseguir a la gente con bastones, gases lacrimógenos y palos. Los líderes opositores Mir Hossein Mousavi y Mehdi Kohroui fueron puestos bajo arresto domiciliario en vísperas de las protestas del lunes. En el día de hoy, un amplio grupo de legisladores afines al gobierno de Mahmoud Ahmadinejad pidieron su ejecución. En la televisión se transmitió un video en el que se ve a integrantes del parlamento coreando «Mousavi, Kohroui, ejecútenlos». Las acciones represivas en Irán se producen pocos días, de que el gobierno de ese país afirmara respaldar los levantamientos populares en Egipto y Túnez, mientras continúan las protestas en otras naciones del mundo árabe. En Bahrein, pequeña nación insular ubicada en el Golfo Pérsico, la tensión está en aumento luego de que las fuerzas de seguridad estatales asesinaran a dos manifestantes. El lunes, primer día de las manifestaciones antigubernamentales, murió un estudiante universitario de 21 años. Otro hombre también falleció a consecuencia de disparos recibidos mientras asistía al funeral del estudiante universitario. El principal grupo de oposición del país, Al-Wefaq, suspendió su participación en el Parlamento como medida de protesta. Bahrein alberga a la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, por lo que se trata de un aliado estratégico clave para este país. En Yemen, por quinto día consecutivo, se están produciendo protestas antigubernamentales. Los manifestantes marchan desde la Universidad de Sanaa, capital del país, hacia el centro de la ciudad para reclamar que se ponga fin al régimen autoritario del presidente Ali Abdullah Saleh, que gobierna Yemen desde hace 3 décadas. La organización Human Rights Watch condenó a las fuerzas de seguridad yemeníes por utilizar pistolas de choques eléctricos contra manifestantes pacíficos. El lunes, un periodista y un camarógrafo de la BBC dijeron que habían sido atacados a propósito mientras cubrían las manifestaciones. Mientras tanto, el presidente Obama propone fortalecer los lazos con Yemen con el envío de casi $200 millones en asistencia a ese país el próximo año, incluidos 75 millones para duplicar el tamaño de una unidad especial antiterrorista. El ejército egipcio está tomando medidas para reforzar su poder tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak. El lunes, el Consejo de las Fuerzas Armadas llamó a poner fin a todas las protestas y huelgas. Un vocero del ejército dijo: Pero algunos grupos siguen manteniendo su posición, realizando huelgas y protestas, a pesar del retorno a la vida normal, en momentos en el que el país debería unirse para promover este avance positivo y respaldar los esfuerzos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y permitirle hacer realidad todas las esperanzas y ambiciones del pueblo. Los egipcios nobles se dan cuenta de que estas huelgas, en un momento tan delicado, conducen a resultados negativos. Los nuevos gobernantes militares de Egipto designaron a un juez retirado, Tarek El-Bishri, para encabezar un comité conformado para sugerir reformas en la Constitución. Mientras tanto, el director de la Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Egipto y el jefe de seguridad del Cairo fueron despedidos por su participación en la decisión de abrir fuego contra los manifestantes opositores a Mubarak durante el levantamiento. Egipto solicitó a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que congelen las cuentas bancarias de los funcionarios cercanos a Mubarak. No obstante, tanto Washington como París dijeron que Hosni Mubarak no estaba en la lista, mientras que Suiza ya informó que congeló activos activos que podrían pertenecer al expresidente. Algunos informes de prensa sugieren que el patrimonio de la familia de Mubarak podría ascender a 70 mil millones de dólares. William Hague, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, declaró: también recibimos una solicitud del gobierno egipcio de congelar los activos de varios exfuncionarios de ese país. Sin duda que cooperaremos con el pedido y trabajaremos con la Unión Europea y socios internacionales, tal como lo hicimos en el caso de Túnez. Si encontramos pruebas de ilegalidad o un uso indebido de los activos del Estado, tomaremos medidas firmes e inmediatas. En Marruecos, un exsoldado de 26 años murió el domingo tras prenderse fuego. La Asociación de Derechos Humanos de Marruecos dijo que el hombre estaba atravesando un momento económico difícil luego de ser despedido del ejército en julio. En Argelia, un hombre desempleado, padre de 6 hijos, murió el viernes también tras autoinmolarse. Desde enero, al menos 4 argelinos murieron al decidir prenderse fuego a sí mismos. En Túnez fue la inmolación de un joven vendedor callejero lo que desencadenó el levantamiento popular que llevó a la renuncia del presidente Ben Ali. En otras noticias de la región, tras un juicio secreto, un tribunal de Siria sentenció a 5 años de cárcel a un blogger de 19 años. Tal al-Malohi fue acusado de contactarse con un país extranjero y filtrar información secreta. Un tribunal ecuatoriano ordenó a la gigante petrolera Chevron a pagar 17 mil millones de dólares en concepto de indemnización por arrojar miles de millones de galones de desechos tóxicos de petróleo en la selva tropical de Ecuador. Este fallo es uno de los más cuantiosos que se haya impuesto por contaminación ambiental en cualquier tribunal y la empresa ya anunció que apelará el fallo. Un juez italiano ordenó al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, afrontar un juicio por cargos de haber pagado para mantener relaciones sexuales con una bailarina de un club nocturno cuando ésta tenía menos de 18 años. El periódico The Guardian reveló que 3 grandes empresas de energía británicas y escocesas han llevado a cabo operaciones encubiertas para recabar información sobre activistas ambientales. Documentos filtrados indican que empresas de seguridad privadas ingresaron a las cuentas de correo electrónico de los ambientalistas, se hicieron pasar por activistas en listas de direcciones para el envío de información y se infiltraron en grupos de protesta tales como Rising Tide. El periódico israelí Haaretz informó que las Fuerzas Armadas israelíes decidieron construir una base del ejército en Jerusalén Oriental, más allá de la línea verde previa a la guerra de 1967. Se prevé que la construcción de esta base suscitará críticas internacionales. El gobierno israelí rechazó el informe de Haaretz. En noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes decidió mediante una votación aprobar la extensión de ciertas partes de la ley patriota que expirarían a fin de mes. El resultado de la votación fue de 275 votos contra 144. Former Agriculture Department employee Shirley. La exfuncionaria del Departamento de Agricultura, Shirley Gerrod, demandó al blogger Andrew Breitbart. Gerrod se vio obligada a dejar su empleo luego de que Breitbart publicara un video que fue editado engañosamente para que pareciera que ella tenía actitudes racistas con un campesino blanco. Un amigo del presunto informante del ejército, Bradley Manning, dice que la forma en que el gobierno estadounidense está tratando a Manning equivale a la tortura. David House es una de las pocas personas a las que se les permitió visitar a Manning, que está detenido en la base militar de Quantico, en Virginia. David House declaró: fui y lo vi nuevamente en diciembre, este diciembre pasado, y fue totalmente alarmante esta transición que le sucedió. Estaba pálido de cara, tenía grandes bolsas debajo de los ojos y tenía problemas para seguir el hilo de la conversación, algo que nunca había sido un problema para él. Por lo tanto, este aislamiento, este encierro en aislamiento, realmente tuvo un grave efecto en él. Sin duda, fue una tortura. Supreme Court Justice Clarence Thomas is coming under scrutiny. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, está afrontando críticas por su participación en una reunión política celebrada en 2008, organizada por Charles y David Koch, los hermanos multimillonarios que ayudaron a financiar el movimiento Tea Party. Una portavoz de la Corte originalmente dijo que el magistrado solamente había hecho una rápida aparición en el evento. No obstante, registros financieros revelados recientemente indican que la Federal Aid Society había reembolsado a Thomas por 4 días de transporte, comidas y alojamiento durante el fin de semana de dicho retiro. El grupo de control Common Cause cuestionó si Thomas debería haberse descalificado a sí mismo del caso histórico del año pasado de Citizens United debido a su vinculación con los hermanos Koch. Esta noticia surge tan solo una semana después de que la esposa de Thomas formara un grupo de lobby de derecha en un intento por convertirse en la embajadora del movimiento Tea Party. 14 personas murieron el pasado lunes cuando un pequeño avión de pasajeros se estrelló en las afueras de Tegucigalpa, capital de Honduras. 3 estadounidenses se encontraban entre las víctimas del accidente, así como también varios hondureños destacados, tales como el funcionario del gobierno Rodolfo Robelo, el líder sindicalista José Israel Salinas y el exministro de Economía Carlos Chaín. Mientras tanto, el viernes dos influyentes líderes campesinos fueron asesinados en la región del Valle de la Aguán. Estos hombres dirigían una cooperativa que cultiva aceite de palma africana para la producción de biocombustible. En noticias de África, uno de los más destacados escritores de Guinea Ecuatorial comenzó su 5º día de huelga de hambre para protestar contra las políticas del dictador que gobierna el país, Teodoro Obiang. Este escritor, Juan Tomás Ávila Laurel, comenzó la huelga de hambre el viernes para exigir más derechos políticos y el fin de la dictadura de Obiang, quien ha gobernado esta nación rica en petróleo desde 1979. Guinea Ecuatorial es, por otra parte, la única nación africana en la que el idioma oficial es el español. Una demanda federal colectiva reveló que un ex ejecutivo de BP renunció a fines de 2009 porque le preocupaban los protocolos de seguridad de la empresa en las operaciones de perforación costa afuera. Kevin Lacey renunció en diciembre de 2009, pocos meses antes del gran derrame de petróleo del año pasado. Lacey era el vicepresidente de BP para operaciones de perforación en el Golfo de México. En noticias de Arizona, los legisladores republicanos están presionando para aprobar un proyecto de ley que exigiría que los médicos y las enfermeras verifiquen el estatus de ciudadanía de sus pacientes. En virtud de este proyecto de ley, se les exigiría a los hospitales, cuando admitan casos que no son emergencias, que confirmen que la persona que solicita asistencia sea un ciudadano estadounidense o se encuentre legal en el país. Este proyecto de ley suscitó un escándalo en el ámbito de los profesionales de la salud. En otras noticias de Arizona, la ex directora del grupo de vigilancia anti-inmigrantes Minutemen American Defense fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato. Jonah Ford fue declarada culpable de asesinar a Brisenia Flores, de 9 años de edad, y a su padre Raúl Flores Jr. en mayo de 2009 en una invasión de hogar organizada para financiar su grupo de vigilancia. Y la Oficina de Contralor de Texas se niega a pagar una indemnización a un ex prisionero condenado a muerte que pasó 18 años tras las rejas por un crimen que no cometió. A Anthony Graves se le negó la compensación de $1.4 millones porque la palabra inocente no figuraba en los documentos presentados en su nombre. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.